Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía a usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Sean todos bienvenidos a esta nueva emisión de Cultura al Día de hoy, martes 25 de agosto del 2015. Yo soy Liz de Ramos y le saludo en nombre de todo el equipo de prensa que ya está listo para llevarles las informaciones más importantes de las últimas horas. En el control técnico nos acompaña Luiger Loyo. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Presidente Maduro exige el cese de las conspiraciones desde Colombia contra Venezuela. Cultura. Foro de Pensamiento y Acción, la estética de la Revolución Bolivariana, será debatida nuevamente el 27 y 28 de agosto. Conatel brindará curso para hacer radio en Internet usando software libre. Inauguración Casa del Artista presentará exposición colectiva Imaginarios Estéticos. Exhibición CELAR presentará muestra de juguetes típicos venezolanos. Concierto caribeño finaliza sexto Festival de Salsa en PDVSA La Estancia. Regionales. Invitan a participar en muestra de cine documental Fundadoc. Inscribirá proyectos hasta el 31 de agosto. Formación dictará un taller de guión cinematográfico en el Museo de Barquisimeto. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana, Nicolás Maduro, exigió este lunes el cese de las conspiraciones gestadas por la ultraderecha que hace vida en territorio colombiano contra Venezuela. Esta base llamada La Invasión es un espejo de otra base paramilitar que está en Cúcuta. Ya sabemos cuál es y quién es el jefe. Y le vamos a aportar todos los datos a las autoridades colombianas. Pero es igualita a una que conseguimos en los Valles del Tuy. El mismo esquema. Y es igualita a una que conseguimos en Barlovento y una en Anzoátegui. Son temas crudos. Estamos obligados a atenderlos. No podemos hacerlos locos y ver por un lado así. Son acciones que estamos tomando. Yo aspiro en los próximos días podamos conseguir de mutuo acuerdo ideas para un plan conjunto colombo-venezolano para restablecer el funcionamiento de nuestra frontera bajo nuevos esquemas de respeto a la ley, de control y bajo un ambiente sano de funcionamiento en lo político, en lo humano, en lo económico y bajo estrictas medidas de seguridad hasta tanto podamos liberar toda la frontera de los grupos mafiosos que hoy la controlan. Asimismo, Maduro informó que la decisión de cerrar la frontera con Colombia no es un simple cierre, es una nueva política que hemos decidido llevar adelante desde la Venezuela bolivariana, revolucionaria, socialista y profundamente chavista para defender al pueblo venezolano, concluyó el mandatario nacional. Cultura. Una nueva edición del Foro Permanente de Pensamiento y Acción se desarrollará los días jueves 27 y viernes 28 de agosto en la Sala Hugo Chávez Frías de la Biblioteca Nacional. En esta oportunidad se abordará por segunda ocasión la estética de la Revolución Bolivariana, un tema tratado por primera vez en la edición de julio. Al respecto, el pasado 20 de agosto, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturrice, explicó en su cuenta en Twitter que la última edición de la actividad dejó en ambas jornadas una discusión intensa que interpreta y obliga a saldar cuentas con los prejuicios. 12:06. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El próximo 15 de septiembre, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Conatel, dará inicio al curso radio en Internet con tecnologías libres, dirigido a comunicadores digitales, estudiantes y profesionales del periodismo, quienes tendrán la oportunidad de aprender a manejar las herramientas que permiten la transmisión de audio a través de la red de redes. El curso será presencial los días 15 y 16 de septiembre. El responsable del área de formación de Conatel, Alexis Antelis, destacó que en el encuentro se abordarán los programas más idóneos para lograr una óptima transmisión y cómo se pueden configurar utilizando exclusivamente tecnologías libres. ¿Qué otros objetivos nos planteamos con este curso? Poder examinar aquellos aspectos que son necesarios para poder procesar el audio digital en una transmisión a través de la red. Reconocer también aplicaciones y herramientas en software libre para el montaje de una radio en Internet y poder diferenciar la producción de audio conlleva una radio en línea. El curso se desarrolla durante 16 horas académicas, 2 días, es presencial y aborda 5 temas. El primer tema es una introducción, que es el audio digital, el ancho de banda, tasa de muestreo, profundidad en bis, entendiendo el rango por el cual se transmite el audio digital, ¿no? El tema 2 es propiamente la transmisión en audio digital, en streaming. El tema 3 es propiamente el montaje de una radio en Internet. La producción de una radio en línea se concluye con la documentación de todo el proceso, ¿no? Las personas interesadas en este curso pueden inscribirse ingresando al sistema de aprendizaje a distancia que ofrece Conatel. De igual manera, pueden comunicarse a los siguientes números telefónicos para obtener mayor información: 0212-909-0549 y el 0212-909-4688. Adicionalmente, la Gerencia de Formación en Comunicación y Telecomunicaciones de Conatel abrió el proceso de inscripción para otros 2 cursos dirigidos a personas vinculadas con el área de la comunicación digital y la creación de blog y páginas web, redacción para redes sociales y WordPress básico, ambos con fechas de inicio en septiembre próximo. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. A partir de este jueves 27 de agosto, la Sala Elsa Morales de la Fundación Casa del Artista será el escenario para la inauguración de la muestra colectiva Imaginarios Estéticos, descrita como un encuentro entre la transformación de la realidad y lo abstracto y la tridimensionalidad. Así lo destacó Robert Cedeño, coordinador general de operaciones de la institución. Bueno, la Casa del Artista abre sus puertas a la exposición colectiva Imaginarios Estéticos. Esta vez convoca a maestros de las artes plásticas como los Jesús Castro, José Moret, Alejandro Ruiz y William Veló, quienes a través de la realidad, lo abstracto, la tridimensionalidad, como la exposición en la sala Elsa Morales, ¿no? A partir del jueves 27 es la inauguración de esta exposición colectiva. Invitamos a todo el pueblo de Caracas, en personas que quieran asistir a esta exposición. Están las puertas abiertas, totalmente gratuitas. Esta exposición tiene también un contenido infantil, por lo tanto, también es para niños, niñas y adolescentes, para personas de todas las edades. Así que todos están cordialmente invitados. Las obras que dan forma a esta exposición reflejan la transformación de la información que nos transmiten objetos cotidianos de nuestra realidad. Estos aspectos reconfiguran y desdibujan la percepción, dando pie al desarrollo de diferentes lenguajes artísticos reunidos en esta exposición. La cita para Imaginarios Estéticos es este jueves 27 de agosto a partir de las 11 de la mañana en la Fundación Casa del Artista, ubicada a una cuadra de la Estación Colegio de Ingenieros del Metro de Caracas. La entrada es libre, 12:11. El Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos Celar presentará la muestra Entre Juguetes y Tradiciones, donde se exhibirán juguetes típicos de Venezuela desde el jueves 27 y hasta el sábado 29 de agosto en los espacios de este complejo cultural. Jenny Lara, coordinadora general de gestión operativa de la Fundación, informó que el horario de la actividad será el día jueves a las 4 de la tarde a 8 de la noche, mientras que el viernes y el sábado estará abierta de 11 de la mañana a 8 de la noche. Vamos a tener una programación especial que se llama Entre Juguetes y Tradiciones. Bueno, está vinculada con todas las actividades para el buen vivir y los espacios de paz que estamos promoviendo acá en Altamira. Y bueno, nos sumamos también a toda esa jornada de recreación infantil para los niños y las niñas también, que tengan la posibilidad de acercarse a los juguetes y a los juegos tradicionales, sacarlos un poco del contacto con la televisión y esos aparatos electrónicos que lo que hace es quitarle horas vidas y de horas de creatividad y pensamiento crítico. Entonces, bueno, generamos una programación que dura 3 días, donde van a participar artesanos, artesanas de Caracas, de Miranda, de Mérida, y está por confirmar unos compañeros que vienen también de Sucre. Asimismo, Lara indicó que también realizarán conversatorios referente a los juegos y juguetes tradicionales venezolanos. La invitación es para toda la población venezolana a asistir y disfrutar de esta maravillosa muestra que el CELAR ha preparado para todas y todos con acceso libre. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Este sábado 29 de agosto a las 2 de la tarde, en el marco del 6º Festival de Salsa, llega Juan José Hernández y su Salseto en los espacios de PDVSA en la Estancia para rendir homenaje musical al popular Sesteto Juventud. Así lo dio a conocer el cantante principal de esta agrupación, encargada del cierre de esta fiesta que tributa a importantes exponentes de la música caribeña. Los invito a todos para este día sábado 29 en los espacios de PDVSA La Estancia a un concierto que vamos a tener en el ciclo de salsa que presenta siempre PDVSA La Estancia. Esta vez en homenaje al Sesteto Juventud. Nosotros vamos a estar compartiendo tarima con ellos, vamos a hacer un concierto bien chévere para todo el público, así que los invito a todos para que disfruten de un maravilloso espectáculo de parte de Juan José Hernández y su salseto, y luego escucharán al Sesteto Juventud en vivo. Así que lo pueden perder. Muchas gracias. Juan José Hernández y su Salseto es un septeto cuyas interpretaciones son inspiradas en los arreglos artísticos de Joe Cuba, quien es uno de los músicos más importantes del siglo XX. Por otra parte, este viernes 28 a las 7 de la noche, el público podrá disfrutar de la proyección de la película Juan de los Muertos, de Alejandro Brugués. Esta y otras actividades ofrece el brazo cultural de PDVSA, ubicado a pocos metros de la estación Altamira del Metro de Caracas. 12:14. Regionales. La muestra de cine documental Fundadoc Mérida está en su semana final de inscripciones. Para quienes deseen participar, tendrán la oportunidad de hacerlo hasta el próximo lunes 31 de agosto. El director de cine y documentalista Atahualpa Lich indicó este lunes en un contacto telefónico al programa Somos Cine, transmitido por este dial a las 8 de la mañana, que actualmente hay un total de 64 documentales inscritos, de los cuales serán seleccionados los mejores. Un segundo canal, yo diría, esta muestra, que es el Clínica Doc, que es también un taller para los que comienzan, que tienen proyectos, sea de un corto, sea de un mediano, sea de un largo documental, para canalizar un poco el trabajo con ellos en un taller con el documental y la producción de los documentales. Para quienes deseen postularse para recibir la Clínica Doc, la fecha es hasta el próximo lunes 31 de agosto. El correo donde pueden enviar su información es muestra.documental.merida@gmail.com, donde podrán enviar sus datos personales para la inscripción. El Museo de Barquisimeto, ubicado en el estado Lara, ofrece a la colectividad el taller de guión cinematográfico, el cual tendrá dos modalidades, intensivo y sabatino. La modalidad sabatina será durante 6 sábados, iniciando el 5 de septiembre, mientras que el intensivo comenzará el 8 de septiembre, extendiéndose hasta el 16 del mismo mes. Así lo indicó Berta Freites, guionista y facilitadora del taller. Bueno, el taller de guión cinematográfico está dirigido a personas que no tengan ningún conocimiento sobre la escritura de guión, sobre la escritura de películas. para cine. Es bastante básico el contenido. Vamos a ver información sobre la creación de personajes, la estructura clásica para realizar películas en cine. Vamos a ver la creación de conflictos y, bueno, vamos a hacer ejercicios para aprender a hacer sinopsis, desarrollo argumental y una escaleta. Y finalmente vamos a hacer un guión pequeñito, cortito, dentro de lo que alcanza el taller, ¿no? Preferiblemente nos centramos en hacer ideas de cortometraje de 3 a 5 minutos. Bueno, el objetivo es que las personas salgan, digamos, con herramientas básicas para ya comenzar por sí mismas a escribir una película. El proceso de inscripciones ya está abierto y durará hasta comienzo del mes de septiembre en la tienda del Museo de Barquisimeto. Para mayor información pueden comunicarse a través del número 02-517-709591 o consultar la cuenta de Twitter @museobar. 12:17. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, y le damos la bienvenida a nuestra invitada Andrea Tovar, vocera comunal de La Esperanza. Ella está vía telefónica y vamos a abordar un tema importantísimo porque vamos a celebrar los 265 años de la Parroquia Altagracia de acá de Caracas. Bienvenida, Andrea Tovar, a este tu programa Cultura al Día a través de la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. Andrea, ¿nos escuchas? Sí, dígame. Sí, bueno, te estamos dando la bienvenida para hablar de la programación de aniversario de la Parroquia Altagracia. Ah, bueno, muchas gracias. Acá el Poder Popular, sumándonos en los 265 años del aniversario de la Parroquia Altagracia, organizado, unificándonos las comunidades con las instituciones. Bien, ¿y qué tienen para esta semana en su programación para motivar a la gente que se acerquen a esta querida parroquia de Altagracia ubicada aquí en Caracas? Bueno, hoy iniciamos a las 9 de la mañana con la misa de conmemoración en la iglesia Altagracia, y desde el Foro Libertador, ahí en la cancha, tenemos una actividad para los niños, unas presentaciones culturales, actividades recreativas y deportivas, dando la apertura o inicio a la semana aniversario. Bien, ¿y cuántas personas están participando en este aniversario? Muchas personas. Entre esas instituciones, 33 consejos comunales de toda la parroquia, dos comunas conformadas, que es la comuna Zona Norte y la comuna de Miraflores, y los 33 consejos comunales de la parroquia Altagracia como tal, todas las comunidades invitadas. Qué bien. Instituciones como Misión Cultura, que están dando un fuerte apoyo, Banco Central, Alcaldía de Caracas, el equipo de gobierno comunal, el Partido Socialista Unido de Venezuela, entre otras como la DEMA. Qué bueno, bueno. Estamos unificados para que se lleve a cabo y se logre con bastante fuerza este aniversario. Bien. Bueno, son 265 años, estamos contentos, sí, porque ustedes están ya desplegados en esta gran celebración. Para mañana miércoles 26, veo en las notas que tienen una feria de saberes y sabores con artesanía y gastronomía típica. Sí, así es. A partir del día de mañana tendremos la feria de saberes y sabores, que es la parte artesanal, sacando a relucir todos esos talentos que tenemos en nuestras comunidades, de saberes, sabores, gastronomías, entre otros rubros que tenga y conocimientos que tengan nuestras comunidades, vamos a hacerlo relucir, vamos a tener lo que es el rescate de los espacios verdes, puntos de comunicación popular para que se hagan conversatorios entre la comunidad y recordemos aquellos tiempos donde Altagracia era diferente, era de tierra, y todas esas cosas, y cómo se ha ido conformando Altagracia hasta el día de hoy. También vamos a tener asesorías legales, jornadas de salud, talleres de prevención y rescate de los juegos tradicionales, de los valores. También vamos a tener bastantes talentos culturales, títeres, malabares y todas esas actividades para los niños, para los adultos mayores y para todas las comunidades. Qué bueno, todo esto se va a hacer en el Boulevard Panteón. Eso mañana se va a hacer en el Boulevard Panteón. Y en el jueves, vamos a, el jueves de igual manera también vamos a tener todas estas actividades, pero en la esquina Aurora Delicias, que sería en la calle de Canteve hacia el casco 1 de Altagracia, subiendo Miraflores. El día viernes vamos a estar en la esquina Canónicos Esperanza, que vendría siendo el casco 3 hacia el lado de las Fuerzas Armadas. Y el día sábado vamos a estar en la zona norte de Altagracia, en el Parque para la Vida, con un cierre cultural. Va a estar de igual manera la Feria de Saberes y Sabores, la parte artesanal, gastronómica, el rescate de algunos espacios verdes y un concierto final donde vamos a tener bastantes talentos culturales de música y baile de nuestra parroquia. Muy bien, mire, por acá tenemos a nuestro amigo Yaskerry Rivas, que es vocero comunal de Villa del Sol. Él también nos va a dar información sobre esta gran celebración de los 265 años de la parroquia Altagracia. Bienvenido a esta tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM. Háblanos de esas cosas bonitas que tienen preparados para este gran aniversario de la parroquia Altagracia. Bueno, nosotros estamos en aniversario desde que la revolución llegó. Desde que la revolución llegó a nuestros espacios, nosotros estamos festejando. Esta es una semana aniversario por los años que tiene, 265 años, y que en esta fecha la estamos conmemorando. Pero bueno, nos organizamos todos y todas los gracitanos para festejar y no vamos a pasar desapercibidos esos 265 años. Y lo queremos hacer nada más y nada menos que construyendo comunas, generando en cada uno de nuestros espacios, en los cuatro espacios que tenemos en nuestra parroquia Altagracia, el compromiso de todos y todas para seguir construyendo comunas. Que todas y todas las instituciones y que todas y todas las organizaciones del poder popular en estos espacios continúen fortaleciendo el poder popular. Así nos hemos venido organizando y hemos querido, por supuesto, que hacer visible a todas esas caras dentro de nuestras parroquias que de alguna u otra forma vienen echándole pichón y vienen trabajando por construir un mundo mejor. Hoy es el día, es nuestro día de los gracitanos. Hoy estamos de cumpleaños y estaremos, ya pasamos tanto por la iglesia recibiendo la bendición de los padres y hemos pasado por cada uno de los espacios viendo cómo está la actividad. Ya a partir de mañana comienzan las actividades normales en Boulevard Panteón. A partir de las 2 de la tarde también nosotros hoy inauguraremos una escuela de danza en los espacios del Cuartel San Carlos Libre, con el acompañamiento de todos y todas los de la Fundación Capitán de Navío y el compañero Idulfo, Miguel, todos estos compañeros que han venido haciendo un trabajo en el Cuartel San Carlos por mantener viva esa historia de lucha que tuvimos ahí. El día de mañana estaremos entonces en el espacio que corresponde dentro del cronograma, Boulevard Panteón, con una feria de saberes, de sabores. Tendremos también ahí actividades deportivas, recreativas, lúdicas, que las personas pueden acercarse con todo lo que vienen realizando, con todo lo que vienen haciendo, mostrar lo que hacen. Queremos demostrar todo lo que nosotros hacemos. El día jueves tendremos entonces continuación de la escuela de danza. El día viernes también tendremos actividades en el otro espacio de la parroquia. El día sábado tendremos entonces dos actividades macro, en marco de como también el fin de semana y es el día donde más la comunidad está descansando. Entonces tendremos a las 10 de la mañana, por primera vez en nuestros barrios, estaremos transmitiendo juegos por televisión. El equipo de Vive TV se puso a disposición para apoyar a la comunidad y van a grabar a todos y todos nuestros jóvenes de la comunidad haciendo deporte para dejar ese recuerdo en el aniversario de la parroquia. Eso lo estaremos viendo en el barrio, en el sector La Esperanza. Uh-huh. Para nosotros es un logro importante, es una emoción ver que nuestros talentos de barrio se puedan visibilizar a través de la cámara que existen dentro de nuestras parroquias. Ahí vamos al concluir ahí, vamos a hacer un reconocimiento a la señora Alejandrina Espinosa, fundadora del barrio La Esperanza, quien lamentablemente fallece hoy. no pudimos nosotros hacerle reconocimiento en vida. Lamentablemente falleció hoy, pero como nos enseñó ella con ese espíritu de lucha, vamos a estar todavía nosotros haciendo posible que nuestro barrio sea la esperanza de todos y todas. Ahí, al finalizar, estaremos en el estacionamiento del Parque El Alba, Parque para la Vida Andrés Galarraga, con la Fundación Un Parque para la Vida, la Comuna Zona Norte, todos esos 14 consejos comunales, las agrupaciones culturales de la parroquia, mostrando una gala cultural, pues, de todo lo que nosotros tenemos para exportar a toda Caracas y a toda Venezuela. Qué bueno. Luego cerraremos con broche de oro un referéndum consultivo el día domingo en el marco de si queremos o no comuna dentro de ese espacio de la zona norte. Ese sería el día domingo. Esa es parte de la agenda que nosotros tenemos, los gracitanos, para brindarle a toda la ciudad de Caracas, para brindarle a todo el que quiera acercarse en el marco de estas vacaciones también, que tengan actividades permanentes durante todos estos días, donde puedan esparcirse un rato, salir de la rutina diaria y conocer qué hacemos nosotros los gracitamos por la Revolución Bolivariana también. Qué bueno, bueno, muchísimas felicitaciones a toda esa gente que está contenta y celebrando. También tenemos en línea a Andrea Tobar. ¿Cómo ha sido la percepción, la receptividad de todos los vecinos y los que hacen vida en la parroquia gracitana, pues, que está hoy de aniversario? Andrea. Sí, bueno, todos los gracitanos de verdad bastante receptivos, bastante emocionados y dispuestos a dar la batalla en contra de toda esta guerra económica y todas estas situaciones e inconvenientes que hemos venido presentando. Ellos están en pie de lucha, formando y montando, organizando estas actividades culturales, formativas, educativas, en pro de fortalecer a esos niños, a esos jóvenes que están en nuestras comunidades y salir a la calle a dar la cara en contra de todas esas cosas que vienen sucediendo y fortaleciendo con actividades culturales, formativas, educativas, deportivas y recreativas. Y la comunidad también en pie de lucha, formando sus consejos comunales, formando las comunas. Por eso, esta semana aniversaria está en mi cuida todos este tipo de actividades, donde vamos a Altagracia a dar la cara en pro de la revolución, en pro de seguir construyendo y seguir adelante en esta revolución bolivariana. Así es, bueno, gracias por esa invitación, porque el programa se muestra atractivo, ¿no? Tienen deporte, tienen también jornadas médico-social, ¿no? Uh-huh. ¿Dónde las van a realizar las jornadas? Como te indicamos, mañana iniciamos Boulevard Panteón, el jueves es en la esquina Aurora a Delicia, en la calle de la Cantebé, el viernes tenemos la esquina Canónigo, La Esperanza. Allí vamos a fortalecer varias esquinas también, vamos a estar en varios puntos dentro de ese mismo casco y tenemos la zona norte en el Parque para la Vida y el domingo en la Carta Fundacional de la Comuna Socialista Zona Norte vamos a estar en el Retiro y todos los espacios de toda la Comuna Zona Norte activados con música revolucionaria, activados con ese referéndum que se va a realizar y todo el despliegue de los consejos comunales en la calle. Qué bueno, todos unidos por esta gran parroquia. Son 265 años, ¿no? Una de las más antiguas de Caracas. La segunda más antigua. Jess Kerry, ¿qué otra cosa nos puedes complementar con esta programación? No, bueno, primero nosotros reivindicar el carácter de lucha que ha tenido no solo esta parroquia, sino toda esta tierra, pues. Sabe que nosotros tenemos en todos estos espacios el ser que salió a otros países a liberar, nunca a imponer, sino a liberar y a construir patria grande, patria hermosa. Entonces nosotros no podemos quedarnos sino que en tratar de ser sino parecidos a él, y que cada uno de las actividades que nosotros generemos sean también para liberar al ser humano, liberar a todas y todas de este sistema que se niega a morir, pero que, como lo dijo el comandante Hugo Rafael Chávez Frías, lo va a hacer. Por supuesto, reivindicar a todos y todas los sabanero, nuestros espacios, en estos espacios existió la sabana de Ñaraulí, todo esto pertenecía a las sabanas de Ñaraulí, los indios catuchecuados, nuestros ríos, soñamos también nosotros como gracitanos ver con nuestros ríos con su agua limpia, con su gracias. Agua cumpliendo con el quinto objetivo estratégico de la nación. Nosotros eso es lo que esperamos por ellos. Nosotros no queremos sino que cumplir con esos cinco objetivos que el comandante Chávez nos dejó y en nuestros espacios territoriales que nos toca defender. También rompemos con la división político-territorial, pues no es solo la parroquia, es ver cómo irradiamos con tantas instituciones que hacen vida en nuestra parroquia, irradiamos a nuestra Caracas. Cómo hacemos y potenciamos que todos estos espacios que son turísticos sirvan y presten el mejor servicio turístico para todas y todas. Entonces, somos nosotros, pues guardianes del Libertador, los llamados a comenzar ese trabajo y a invitarlos a todos a que disfruten y gocen de los espacios más bellos que tiene Caracas. Estos espacios que fueron creados en Revolución, estos espacios que tiene nuestra parroquia Altagracia, que nosotros de repente tenemos el compromiso histórico y moral porque vivimos en estos espacios de mantenerlo, de cuidarlo, de pelear por ello, de exigirle a las instituciones que cumplan con su punto y círculo, que cada una de las 30 y tantos que existen generen ese trabajo que tanto nos encomendó Hugo Rafael Chávez Frías en vida y que tanto se empeñó en el golpe de timón para consolidar la revolución bolivariana. Todos y todas a construir punto y círculo. Y veremos entonces cómo nuestros espacios estarán llenos de valores, estarán llenos de sonrisas de niños, estarán llenos de sonrisas de nuestros adultos mayores y de todas las familias caminando y paseando y reconociendo a nuestros héroes ancestrales que tenemos ahora en nuestro panteón nacional, como lo son nuestro indio cacique Huecaipuro y ahora nuestro negro primero. Así no hay es. Más nada que, bueno, invitarlos a todos y todas a que disfruten lo que puedan, pues disfruten de todos nuestros espacios, son sus espacios, bastante ha hecho la revolución por recuperarlo. Gracias por contar con gracias por todo lo que hacen ustedes por nuestras parroquias y invitarlos a que nos sigan apoyando claro en que la sí. construcción. Vamos a estar presentes en esa celebración, gracias a ustedes, lleve de parte de toda la gran familia de Alba Ciudad 96.3 FM las felicitaciones y un abrazo de hermandad y que estamos contentos y felices porque ustedes están celebrando 265 años de la fundación de la parroquia Altagracia. Hablábamos con Andrea Tovar, vocera comunal de La Esperanza, y Yasquerri Rivas, vocero comunal de Villa del Sol. Y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero cultural día de hoy, martes 25 de agosto del 2015. En el control técnico nos acompañó Luis Yerloyo, ahora retoma el puesto Iván MacGregor. En la redacción, edición y montaje, Sinamay González, James Martínez, Karen Arencibia, Carolina Rada y Johnny Marquina. Y quien los acompañó en los micrófonos, esta servidora Liz de Ramos. Gracias por su atención, feliz tarde y buen provecho. Es un hecho cotidiano, lleno de matices, de tonos y formas. Tú eres parte del hecho cultural en Alba Ciudad 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. En Alba Ciudad, las 12 y 35 minutos. La incomparable magia de nuestro Caribe. Te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM.